La diferencia entre liderazgo y gestión está en la forma en que se trabaja con las personas y las tareas. El liderazgo se enfoca más en motivar, inspirar y guiar a un grupo hacia un objetivo, mientras que la gestión se centra en organizar, planificar y administrar los recursos para que el trabajo se realice correctamente.